¿Existe alguna relación entre la radicalidad de la composición acto de ser esencia y los trascendentales? Por ejemplo, entre la unidad e inseparabilidad de ambos con principios con el unum, de la esencia con el verum, etc. Esta es una pregunta muy interesante y que podemos responder en general aun cuando no hayamos visto aún el tema de los trascendentales, pero ciertamente ese aspecto de la composición que es el aspecto de la unidad entre la esencia y el acto de ser, esa unidad óntica de las dos dimensiones fundamentales del ente, tiene que ver indudablemente con el trascendental que llamamos unidad, porque la unidad precisamente sigue al ser, de manera tal que podríamos decir que el acto de ser en cuanto que pone en la existencia al ente finito es la raíz primaria de su unidad por ser la raíz intrínseca de su ser. Y en relación a la otra parte de la pregunta, también es claro que la esencia, particularmente en cuanto adecuada a la razón eterna de la inteligencia creadora, se dice verdadera. Es precisamente ella, de alguna manera, la sede de la verdad, en sentido precisivo. Aunque también, en este caso, es verdad participada en y por la composición con el acto de ser, que es la que hace de esa esencia algo realmente ente. Y por lo tanto, pan eterna y participación en su entidad adecuada a esa misma razón, y en cuanto que tal, verdadera. Y es también precisamente la relación que esta entidad de la cosa finita tiene con la voluntad divina que la quiere, es lo que hace a la bondad esencial de la cosa. De modo que tanto la unidad como la verdad como la bondad se dicen en el ente finito a partir de su ser, pero su ser es precisamente esa unidad del existir y ser esto que es y no otra cosa.